Pues Dios les bendiga, mis hermanos, en esta tarde del miércoles, que Dios bendiga su fidelidad. Y seguimos con esta serie de los pactos, de las promesas de Dios. Y saber, ¿verdad? Como hicimos en la serie de las bienaventuranzas, saber que Dios está siempre cerca de nosotros, extendiendo sus manos, queriendo bendecirnos, queriendo darnos de sus beneficios. ¿Cuántos sabemos que todo lo bueno viene de Dios? Todo lo bueno viene de Dios, y aún hasta lo que nosotros pensamos que es malo en nuestras vidas, eso también el Señor lo cambia para bien nuestro, mis hermanos. Les aseguro, así es, así dice la Biblia, no me crean a mí, y eso estamos aprendiendo, mis hermanos. La prédica de hoy sigue con el título que habíamos iniciado hace dos miércoles. Son los pactos con los hombres de la antigüedad, los pactos de Dios con los hombres de la antigüedad. Está la parte 3. El subtítulo de hoy es Gedeón y los pactos de Dios en tu vida. Pues hay pactos grandes, pero también hay pactos pequeños, entre comillas pequeños, ¿verdad?, que nosotros podemos ver a lo largo de nuestras vidas. Hoy vamos a ver en Gedeón algunas de esas, ¿verdad? Vamos al pasaje principal de hoy, está en Lucas 14:11. Lucas 14:11 dice en la Reina Valera, Lucas 14:11 dice: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mis hermanos, esto no es una palabra simple, porque al ser palabra de Dios se transforma en una ley. Así como las leyes de la naturaleza, ¿vieron? La ley, pues yo tiro algo acá, se cae. ¿Qué es eso? La ley de la ¿qué? De la gravedad. Cuando el Señor dice algo, hay una ley más poderosa que lo natural. Y cuando Jesús, el Señor, vino a esta tierra, Él demostró que estaba por sobre las leyes de la naturaleza, caminando sobre el agua, sanando enfermedades. Él estaba por cualquier virus, cualquier enfermedad, cualquier bacteria, cualquier alimaña. Él echó demonios y Él demostró que está por sobre cualquier espíritu malo. Él levantó de los muertos a su amigo Lázaro, a una niña, demostrando que está por arriba de la muerte, ¿verdad? La muerte natural. Y Él mismo resucitó de los muertos. Sabemos que lo que está escrito es una ley muchísimo más poderosa que la natural. Y por eso cuando leemos que cualquiera que se enaltece, se vuelve soberbio, orgulloso, será humillado tarde o temprano, mis hermanos. Y el que se humilla, el que se quebranta ante Dios, ¿será qué? Enaltecido por el Señor. Vamos a orar y pedirle sabiduría. Señor, gracias te damos en esta tarde, en donde hemos alabado tu nombre y le demos gracia en tu presencia, en tu tabernáculo, mi Dios. Señor, también te pedimos que ahora que estamos en tu presencia, queremos aprender un poco más de ti, de tus mandamientos, de tu palabra, Señor, de los beneficios que tú nos quieres dar. Señor, abre corazones y humíllanos para ser enaltecidos en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. En la Biblia vemos los grandes pactos que Dios hacía con los llamados campeones de la fe. Y vimos algunos, ¿verdad? En estas últimas dos enseñanzas, vimos a Enoc, que el Señor se llevó por andar junto con él. Vimos a Noé, que permaneció firme, ¿verdad? Y vemos también a Abraham. ¿Y qué conclusiones podemos sacar de estos pactos que hizo con estos hombres? Estos hombres recibieron estos pactos, pero ¿qué conclusiones sacamos de esto? Que fueron hechos a hombres, a seres humanos, tanto como usted o como yo, gente común y corriente. No tenían nada de especial ellos, pero el Señor les ofreció un pacto. Y estos pactos fueron llevados a cabo por un poder. ¿Qué poder? Por el poder de Dios, que veía en estos hombres, tanto pues estudiamos a Enoc, a Noé y a Abraham, En estos hombres de la antigüedad, ¿qué veía el Señor para ejercer su poder? El poder de Dios. Que permanecían confiando en el Señor a pesar de las diversas circunstancias que se encontraban, generalmente adversas. Por ejemplo, Enoc y Noé vimos que vivieron en un mundo caído, en un mundo lleno de maldad, alejado de Dios, donde la cultura dominante era perversa y maligna y llena de violencia. ¿Pero qué hicieron ellos? No se mezclaron con esa cultura, con ese mundo, con los que el mundo le ofrecía, sino que caminaron cerca de Dios. Esto es, cerca de sus preceptos, cerca de sus mandamientos. Abraham, que llegó a Canaán, a donde el Señor mismo le dijo, ve a Canaán, ahí yo te voy a prosperar. Fíjese, esa fue la promesa de Abraham. Y te voy a dar mucha descendencia. Y Abraham llegó con su esposa Sarai, se llama esa mujer. Llegó ahí y con su sobrino Lot. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó, mis hermanos? ¿Lo prosperó y le dio mucha descendencia? No, ni un hijo le dio. Y aparte, apenas llegado Abraham, hubo una gran hambruna, dice ahí en Génesis 12. Y tuvo que escapar del hambre yéndose a Egipto. ¿Se fijan? Y uno dice, espérame, este Dios como que no cumple, ¿verdad? Como que el Señor es un poco engañoso. Pero sabemos que el Señor no es engañoso. Y el Señor prueba, y el Señor cumple, y espera paciencia en nosotros. Espera que sigamos confiando en Él, a pesar de las circunstancias. Todos estos hombres de la antigüedad, que a pesar de las situaciones difíciles que vivieron, decidieron vivir ellos, lo que vimos y lo que aprendimos es que ellos sí decidieron vivir confiando en el Señor. No se amargaron, no desistieron. Dicen, no, pues Abraham llegó. Pues no, Sara no se embaraza, pues aquí no hay nada. Y encima empezó el hambre, empezó la peste. Y ahora me tengo que andar escapando hasta Egipto. O sea, ¿cómo está eso? Pero él no se amargó. Él siguió confiando. Y así entonces fueron hechos justos, dice la palabra, delante de Dios. Nosotros también, mis hermanos, podemos tomar en nuestras vidas estos pactos de Dios como aquellos hombres. ¿Cuántos quieren las bendiciones de los pactos de estos siervos de Dios que vimos? Por ejemplo, el pacto de Abraham o el de Noé. ¿Cuántos quieren ser los beneficiarios de esos pactos? ¿Cuántos? ¿Verdad que todos? Amén. Fíjense bien que el apóstol Pablo explica muy bien ahí en el libro de Romanos cómo nosotros, cada uno de nosotros ahora en este tiempo, podemos ser parte de esa promesa, por ejemplo, del pacto abrámico. O sea, ese pacto fue dado a Abraham hace cuánto tiempo, mis hermanos. Hace alrededor de unos 4,000 años, mis hermanos. ¿Cuándo estuvieron los aztecas? Los mexicas estuvieron hace 500, ¿verdad? Hace 500 años aquí estaban. Si yo hace 500 años estaba aquí, me agarraba a garrotazos, a machetazos con los mexicas. Gracias a Dios estoy aquí con mis hermanos, ¿verdad? Con sus descendientes, ¿verdad? Cristiano. Pero si hace 500 años yo llegaba de allá, del oriente, pues me agarraban a garrotazos quizás. ¿Quién sabe? Vieron sus ceremonias, ¿verdad? Pero fíjense, hace 4,000 años Dios le dijo a Abraham un pacto. Y ese pacto de bendición a Abraham, nosotros podemos ser partícipes. Dice en Romanos 4:3, lo voy a leer en la Reina Valera 2015. Hoy vamos a andar mucho con la Reina Valera 2015, para que se vayan también ahí y vean esta nueva traducción. Romanos 4, capítulo 4, versículo 3 dice, pues, ¿qué dice la Escritura? Que, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Justicia es ser justificados, ¿verdad? Y cita al rey David en el versículo 6, bajemos al versículo 6 y dice: de igual manera David también proclama la felicidad del hombre a quien Dios confiere justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el hombre a quien el Señor jamás le tomará en cuenta su pecado. ¿Verdad que sí somos bienaventurados? Esa es la promesa. ¿Cuántas promesas acabamos de leer aquí? Versículo 11. Él recibió la señal, o sea, Abraham, recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía estando aún incircunciso, para que fuera padre de todos los creyentes no circuncidados, para que también a ellos les fuera conferida la justicia. Fíjense, los que dicen que en el Antiguo Testamento, el Dios del Antiguo Testamento no es igual que el Nuevo Testamento, aquí se está rompiendo todo. Y dice: y padre de la circuncisión en el 12, de los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Fíjense, Abraham recibió el pacto de Dios, ¿cuándo? Antes de ser circuncidado. Eso no fue casual, mis hermanos, no fue una casualidad, que sabemos que a Dios no se le escapa ningún detalle, ¿verdad que no? Entonces, vamos a esta versión de la traducción viviente. Les voy a leer de vuelta el 11 y el 12 para que lo entiendan mejor. Dice así la palabra en la NTV, dice: la circuncisión era una señal de que Abraham ya tenía fe y de que Dios ya lo había aceptado y declarado justo aún antes de que fuera circuncidado. Por lo tanto, Abraham es el padre espiritual de los que tienen fe, pero no han sido circuncidados. A ellos se les considera justos debido a qué cosa, a su fe. 12. Y Abraham también es el padre espiritual de los que han sido circuncidados, pero solo si tienen la misma clase de fe que tenía Abraham antes de ser circuncidado. Ahora se entendió mejor, ¿verdad? Analogía clásica con el bautismo, ¿verdad que sí? Primero, en el bautismo, ¿qué hacemos cuando nos bautizamos? Primero creímos en la palabra de Dios que escuchamos. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y luego yo le digo al pastor, al líder ahí en la iglesia, le digo: me quiero bautizar. ¿Cómo? ¿Para qué? Para una señal, como la circuncisión, de que ¿qué? De que tengo fe. ¿Qué significa? Que ante todos los testigos les estoy diciendo que yo ahora morí junto a Cristo y ahora voy a vivir según Cristo. Es eso lo que significa el bautismo, una señal, una simbología en donde yo me presento a todo el mundo como cristiano, como seguidor de Cristo. Ese es todo. Por eso dice aquí que hay gente bautizada que quizás no creían y fueron bautizados. Pero por eso dice, el hecho de que sean justos es según ¿qué cosa? La fe, no el bautismo. Eres justificado por Dios, pues puedes estar bautizado o no, pero con la misma clase de fe que Abraham. En la iglesia que iba anteriormente, me acuerdo que hasta niños se bautizaban. Y nomás se les decía: pues tú crees en Jesús, sí. Y tú pues tienes, ¿eres el Señor de tu vida? Pues sí, decíamos. Bueno, y se bautizaban. ¿Cuántos de ellos creen que tenían verdadera fe? Pues muy pocos, porque después se veía en sus vidas de que andaban pues en otra cosa, no estaban en las cosas de Dios. Pero después venían, y después alguno que otro se convertía, ¿verdad? Y pedía ser bautizado de vuelta. No, no se puede bautizar de vuelta. Tú eres justificado, ¿por qué? Por la fe misma que tenía Abraham. Y por esa misma fe participamos de los beneficios, de las bendiciones que Dios le ofreció a Abraham. ¿Vieron cómo está escrito que podemos heredar las mismas promesas que aquellos grandes siervos de Dios, como Noé, como Abraham, como David? Claro que cuando entramos en los detalles, mis hermanos, hay ciertas cosas que solo aplican al que recibió el pacto en primera instancia, o sea, al que recibió directamente, en este caso, Noé, Abraham o David. Hay ciertas cosas, y ahora rápidamente me gustaría ahí discernirlas con ustedes. Por ejemplo, con Noé, él se le prometió salvación, ¿verdad? Porque iba Dios a destruir el mundo, porque la maldad ya había colmado en todos lados, como ahora está pasando en este mundo, ¿verdad? La maldad ya es tan grande que tanto los gobernantes, los jueces, los políticos, la gran mayoría, no voy a decir todos, pero la gran mayoría, cada rato más y más, los empresarios, los líderes de la sociedad, los líderes de la comunidad, se ven en situaciones de corrupción, de perversión, de maldad, de violencia, ¿sí o no? Mucha gente hace así. Y ya llega un colmo en donde ya se colma, no es que se colma la paciencia de Dios, pero si llega tanto que el justo no puede ser justo, porque todo el mundo es malo, ¿sí lo entienden? Entonces, Noé, Dios, el pacto de Noé es, pues yo te voy a salvar a ti y a tu familia, no más, hay unas condiciones, tienes que construir un arca en una montaña. Y en esa época dijimos que no llovía, ¿verdad? Entonces era algo un poco, vamos a llamarlo, sacado de una historia. Pues Noé nos dice, ¿qué onda? ¿Por qué voy a construir en una montaña un barco, verdad? Pero eso es lo que Dios le pidió, y Dios le dijo, acepta eso y vas a ser beneficiario, tú y tu familia, de la salvación. Entonces, ¿qué se le dijo a Noé? Construir el arca para salvarse de la destrucción venidera del mundo. A nosotros, fíjense, a nosotros se nos ha dicho en la Biblia que vendrá una segunda destrucción masiva de todo el planeta. Ya no por agua, porque Dios prometió que ya no iba a ser por agua, sino ¿por qué cosa, mis hermanos? Por fuego. Pero no se nos pidió a nosotros construir un arca, ¿verdad que no? ¿O alguien recibió palabra profética? Construye un arca o un búnker. ¿Vieron que ahora está lleno la moda allá en Estados Unidos y en Europa? Es construir búnkers. Y yo le mostraba unos documentales a mis hijos, que en donde los poderosos, cualquier similitud con Apocalipsis 6, mera coincidencia, donde los poderosos, los capitanes, los gobernantes, estaban pues en las rocas, ¿verdad? Y ahí mismo, en las montañas, y ahí están creando los búnkers. Pero a ninguno de nosotros nos pidió que hagamos eso, ¿verdad que no? En una montaña para escapar del juicio venidero. ¿Por qué? Porque nuestra arca ya está. ¿Quién es? Jesucristo. Ya tenemos nuestra arca en Jesucristo. En Cristo ya estamos seguros. Ya sea si morimos ahogados, si morimos quemados, si morimos cortados, fusilados, etcétera, etcétera. Para el Señor nosotros vivimos. Porque ¿en quién hemos puesto nuestra confianza? En el Señor. Entonces sabemos que en Noé hubo específicamente esa promesa, pero nosotros podemos tomar la promesa de Noé para mí, para mi vida, para mi familia, cuando yo creo en el arca espiritual que es Cristo Jesús. Ya vamos viendo eso, ¿no? En Abraham también, ¿cuál fue la promesa de Abraham? Heredar, ¿qué cosa? La tierra prometida, o sea, en Canaán, en esa tierra, tú vas a heredar todo, le dijo Abraham. Toda esa tierra será tuya y tendrás descendencias como las estrellas de los cielos, como la arena del mar. Esa fue la promesa de Abraham. Y ahora en esa tierra de Canaán, ¿quién están? ¿Quién está ahí ahora, mis hermanos? Está Israel, que después de que 1900 años aproximadamente, de que ellos fueron esparcidos por toda la tierra, volvieron. Esa es la tercera diáspora, le dicen, ¿no? Porque la primera le dicen que fue la de Israel, que se fueron con los asirios, se los llevaron al exilio los asirios, y después vino, ¿qué cosa? La de Babilonia, ¿verdad? Que fue de Judá, que se fueron allá a Babilonia, pero regresaron después de 70 años. Y después vino esta tercera diáspora, que regresaron en 1948. La nación moderna de Israel, ahí está ahora en Israel. Uno de los grandes milagros, si uno dice, ay, pues Dios ahora no hace milagros. Israel volvió a la tierra de Canaán como Dios lo había prometido. Fíjense bien cómo el Señor cumple. Ezequiel capítulo 37, versículo 21. Seguimos en la Reina Valera 2015. Ezequiel 37, versículo 21. Fíjense cómo dice el Señor al profeta. Y les dirás que así ha dicho el Señor Dios. He aquí, yo tomaré a los hijos de Israel de entre las naciones a los cuales fueron. Los reuniré de todas partes y los traeré a su propia tierra. Ahí está, 22. Haré de ellos una sola nación en la tierra, en los montes de Israel. Y todos ellos tendrán un solo rey. Nunca más serán dos naciones, ni nunca más estarán divididos en dos reinos. 23. No se volverán a contaminar con sus ídolos, ni con sus cosas detestables, ni con ninguna de sus transgresiones. Yo los salvaré de todas sus rebeliones con que han pecado, y los purificaré. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Esta es una promesa exclusiva para los descendientes en la carne, que los israelitas, ¿verdad? O sea, de Abraham. Y a mí en particular, a mí me encanta esta profecía de Ezequiel 37. ¿Por qué? Como lo acabamos de leer, mis hermanos, leímos tres versículos, ¿verdad? Desde el regreso a la tierra del pueblo de Israel hasta que se arrepientan y acepten a su Mesías, a nuestro Señor Jesús, y el mismo, entonces, ¿qué pasa cuando ellos se arrepienten? Él va a volver y los va a gobernar en una sola nación, dice aquí en Ezequiel 37. Toda esta historia me encanta, porque toda esta historia está contada, toda juntita, esta profecía, en nomás tres versículos. ¿Se fijaron? En tres versículos, y ya pasaron 74 años de que volvieron. No sé si alguien está, saque cuentas. En tres versículos, ellos vuelven, son una sola nación, se arrepienten, el Señor vuelve y gobierna sobre una sola Israel por siempre y para siempre. Esa es la profecía que acabamos de leer. Y ellos acaban de volver después de 1900 años. Y en una sola nación. ¿Cuánto cree que falte para que se cumplan un versículo y medio por terminar de cumplirse esta profecía de Ezequiel? Sepamos, mis hermanos, distinguir las señales de los tiempos en que vivimos, mis hermanos. Como dijo nuestro Señor Jesús, sepamos distinguir las señales de los tiempos. El regreso de Israel en esta profecía es una señal indiscutible. Aún los grandes historiadores seculares se preguntan cómo pudo ser posible que Israel aparezca después de tanto tiempo. Yo siempre he hecho la comparación y les digo, ¿cómo puede ser que los mayas regresen aquí y digan, no, esto no es México, es maya, es el imperio maya de vuelta? Después, los mayas que estuvieron en el año 800, ¿verdad? Después de Cristo. Estamos hablando de ¿cuántos años? 1200 años después, que vengan y digan, no, se van, aquí es la ciudad de los mayas y se acabó. No, imagínense Israel en medio de los enemigos, y cumplieron estas profecías. Yo me acuerdo que un pastor en el año 1800, él decía, siempre decía, Spurgeon, ¿no? Un pastor famoso que yo creo que algunos lo han escuchado, ¿verdad? En el 1800 decía, yo no sé, mis hermanos, pero aquí dice que van a volver. Yo no sé, está lleno de árabes, los árabes odian a los de Israel. Ellos están esparcidos y están viviendo bien en los países, en Rusia, en Estados Unidos, y viven bien. ¿Para qué van a querer regresar? Mark Twain, no sé si conocen a Mark Twain, un famoso escritor americano, en 1800 y tantos, él fue a visitar a la tierra de Israel. ¿Y qué se encontró? Con una tierra súper árida. Dijo, no, ¿a qué voy a regresar aquí? Si aquí no hay nada. No hay nada, no hay gente, no hay tierra para cultivar. Y fíjense lo que hizo Dios. Uno de los mayores milagros y sus profecías, mis hermanos, se cumplen. Entonces, mis hermanos, sepamos nosotros vivir esta vida pasajera como lo que se debe, leyendo las señales que se están cumpliendo, como peregrinos, no como alguien que se instala ya. Peregrinos es alguien que va de paso, ¿cierto? Velamos en la fe por el regreso del Señor y porque cumpla todas las promesas que aún todavía están en la Biblia por cumplirse, mis hermanos. Las que no se cumplieron no existen. Las que no se cumplieron son las que ahora han de venir. Y faltan algunas muy poco, mis hermanos. Fíjense, en el caso de David, mis hermanos, él recibió la promesa de que nunca faltaría un descendiente suyo en el trono de Jerusalén. Nunca. Obviamente esa promesa no se aplica a nosotros, ¿verdad? O alguien le prometió a Dios, todos tus descendientes van a estar en el trono de Israel. ¿Verdad que no? Es una promesa exclusiva para David. Esa promesa se cumple con el Mesías, que él es descendiente en la sangre de David. Entonces, y fíjense bien, aquí mismo en Ezequiel 37, ahí mismo dice el Señor, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. En el 24 dice, mi siervo David será rey sobre ellos y habrá un solo pastor para todos ellos. Andarán según mis decretos y guardarán mis estatutos y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo, a Jacob, en la cual habitaron sus padres. En ella habitarán para siempre ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos. Y mi siervo David será su gobernante para siempre. 27, más abajo dice en el 27, mi tabernáculo estará junto a ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. O sea, él va a gobernar y David va a volver a gobernar sobre ellos. ¿Cuántos creen que va a pasar eso? Pues yo lo creo porque está escrito, ¿verdad? En el milenio eso pasará. Fíjense, el tabernáculo que representa, dice, mi tabernáculo estará junto a ellos. El tabernáculo representa la comunión con Dios, que Dios está con nosotros. Como decía en Mateo 1, ¿verdad? Emmanuel, lo llamarás Emmanuel al Señor Jesús. Dios con nosotros, Dios gobernando nuestras vidas, desde nuestro corazón y desde Jerusalén, como está la promesa que le da a David. Pero nuestra esperanza en esta promesa, fíjense, aquí encontramos también para nosotros, que es que nosotros seremos parte de ese pueblo de Dios, y que seremos no cualquier parte, sino sacerdotes y reinaremos junto al Señor. ¿Cuántos pueden estar deprimidos después de esta promesa? Apocalipsis 5:10 dice bien claro, y nos has hecho, o sea, le dice al Señor, para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Acá reinar significa figurativamente y literalmente gobernar, gobernar. ¿Cuántos quieren gobernar juntos al Señor? ¿Verdad? Pues aquí está la promesa, mis hermanos. La pueden tomar como suya por la fe. ¿Ven cómo encontramos nuestras promesas, las promesas de Dios para nosotros? Esas promesas, esos grandes pactos, el pacto davídico. Y decimos, ¡ay, qué suerte tuvo David! ¡Qué bueno que le tocó buena parte a David! A mí no me toca nada. Estamos, ¿no? Pero no, la Biblia mismo dice, y lo leímos en Romanos 4, ¿no? Cómo el pacto de Abraham, el pacto de David, nos va a tocar a nosotros también. De una manera espiritual, claro, ¿no? Pero hay que tomarlas para mi vida. Y eso solo puede ser hecho por fe. ¿Confías, mi hermano, mi hermana, en este Dios de pactos? Hay que empezar a confiar. Porque es imposible, mis hermanos, no tropezar en esta vida. Y vamos a ver en Gedeón tropiezo tras tropiezo. Pero Si permanecemos confiando a pesar de esos tropiezos, a pesar de las circunstancias difíciles, a pesar de que a veces no entendemos una situación, si quedamos confiando en el Señor, Él es fiel y justo para sostenernos con su poder. Veamos un ejemplo, entonces, el ejemplo bíblico de estos pactos de Dios con gente como usted y como yo, que estos pactos que hace mucho tiempo el Señor hizo a estas personas que nosotros decimos, wow, qué gente de Dios eran, pero sabemos bien claro y aprendimos que eran gente como usted y como yo. Gedeón, Jueces 6, capítulo 6, versículo 1. Seguimos en la Reina Valera 2015. Jueces, ahí al principio, después de Josué. Jueces 6:1 dice, fíjense bien, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó en manos de Madián, o sea, de los árabes, durante 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, o sea, los subyugaron, los hicieron un país, una nación vasalla de Madián, por causa de los que... De los madianitas, los hijos de Israel se hicieron escondrijos en las montañas y cuevas y lugares fortificados. O sea, los estaban subyugando tremendamente. Entonces, se escapaban a lugares, a madrigueras, a cuevas, hacían cuevas y se escondían. ¿Por qué sufrían en sus vidas si eran el pueblo de Dios? Uno se puede preguntar, ¿verdad? Si eran el pueblo de Dios, ¿por qué sufrían tanto? Y ahí mismo estaba la respuesta, ¿verdad? Porque hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Miren, la Biblia siempre nos da la respuesta correcta. ¿Qué significa que hicieron lo malo delante de los ojos de Dios? Significa incredulidad. Incredulidad que siempre lleva a la desobediencia. Cuando perdemos confianza en el Señor, pues siempre, mis hermanos, siempre, sin lugar a dudas, lleva a la desobediencia, a la rebeldía ante Dios. Siempre la consecuencia es la misma. Si no le creemos sus pactos, sus promesas al Señor, ¿cómo vamos a obedecer lo que nos pide? Es algo sencillo, ¿verdad?, de entender. Y lo vemos en nuestras vidas quizás. Si le creo yo a Dios, yo le voy a creer y le voy a obedecer. ¿Verdad que vimos una serie en donde creer y obedecer son las dos qué? Caras de una misma moneda. No se pueden separar. Porque si yo realmente creo que si Él me va a dar, este hombre me va a dar este carro... Ay, oye, te voy a regalar un carro. Oh, ¿me lo vas a dar? Qué bien. Si le creo, ¿qué voy a hacer? Él me dice, no, tienes que hacer esto. Tienes que ir allá, sacar el registro y venir y traérmelo hasta pasado mañana. Si yo le creo, ¿qué le voy a hacer? Voy a ir a sacar el registro y traérselo antes que se cumpla el tiempo que él me lo dice, ¿verdad? Pero si no le creo, ¿qué voy a hacer? Pues no le voy a hacer caso. Ah, pamplinas, pues... Me quiere engañar, me quiere hacer el cuento del tío, ¿verdad? No, pues ¿qué plan traes? ¿Qué maña traes? Pero a Dios a veces le hacemos lo mismo. A ver, Dios, mira, me dices que todo me lo vas a dar, que esto y lo otro. Mira las promesas, que yo puedo ser partícipe de las promesas de Abraham y etcétera, etcétera. Y no, mi vida es un desastre. ¿Qué está pasando aquí? No, pues no te creo. Ya, y me amargo y no obedezco. Pues es sencillo, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a entrar en ese círculo vicioso de no creerlo, de incredulidad que lleva ¿a qué? A la desobediencia. Si no le creemos sus pactos y promesas, menos vamos a obedecer sus mandatos y directrices, su consejo. Deuteronomio 28:1. Fíjense cómo dice Deuteronomio 28:1. Por cierto, si alguien quiere saber las bendiciones de Dios, vaya, Deuteronomio 28, léalo en varias versiones. Imposible salir amargado. Y dice así el versículo 1. Y sucederá que si escuchas diligentemente, o sea, con mucha atención, la voz del Señor tu Dios, procurando poner por obra todos sus mandamientos que yo te mando hoy, también el Señor tu Dios te enaltecerá sobre todas las naciones de la tierra. Cuando obedezcas la voz del Señor tu Dios, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. ¿Cuántos quieren escaparse de las bendiciones de Dios? Pues nadie, ¿verdad? Nadie. Pues no lo hagamos entonces. Dice que aquí, si lo obedecemos, obedecemos su voz, su consejo, todas estas bendiciones nos alcanzarán. Y las empieza a enumerar. Pero nomás me voy a centrar en el versículo 7, en donde tiene que ver con lo de Gedeón, ¿verdad? Versículo 7 dice: el Señor hará que tus enemigos que se levanten contra ti sean derrotados delante de ti. Por un camino saldrán hacia ti y por siete caminos huirán de ti. Entonces, bueno, esto se transformó claramente en maldición en los tiempos de Gedeón, ¿verdad que sí? Ahí lo vimos, porque ellos estaban haciendo el mal, desobedeciendo al Señor. Entonces, si se transforma en maldición por la desobediencia de Israel, bajamos al versículo 25. Al versículo 25 dice, y fíjense bien lo que pasa en la desobediencia: el Señor hará que seas derrotado delante de tus enemigos. ¿Vieron? Lo contrario. Por un camino saldrás hacia ellos, atacarlos, ¿verdad? Y por siete caminos huirás de ellos. Así serás objeto de horror para todos los reinos de la tierra. Fíjense. O sea, horrores pobres, ¿no? Pobre pueblo de Israel, que durante 1900 años, mientras no regresaron a su tierra, ellos eran objeto de persecución constante. Chéquenlo ahí en la historia, o googleenlo, como dicen ahora. Chéquenlo. Todo el tiempo los judíos fueron, ¿qué? A lo largo de la historia, perseguidos. Todas las maldiciones, volviendo a Jueces 6, ¿verdad? A la historia de Gedeón. Todas las maldiciones de Deuteronomio 28 se aplicaban para este pueblo rebelde e idólatra. Hasta, fíjense, versículo 6, ¿qué dice? Fíjense el versículo 6 lo que dice: Israel era empobrecido en gran manera por causa de los madianitas, o sea, por su incredulidad, se puede decir. Los madianitas nomás eran un instrumento, una herramienta de Dios. Entonces aquí podemos sustituir a los madianitas y ponemos: Israel era empobrecida en gran manera por causa de su incredulidad, que los llevaba a su rebeldía o su desobediencia. Se puede sustituir así este versículo. Y fíjense, ahora viene lo bueno. Y los hijos de Israel clamaron al Señor, dice la palabra de Dios. O sea, después de tanto sufrirle, de tanto estar en sufrimiento y en amargura, pues decidieron creerle un poco a Dios. Mejor clamémosle de vuelta al Señor. Pues ¿a quién iremos? Y ahí está, mis hermanos, la clave. El pueblo de Dios que estaba en rebeldía clamó al Señor, dice acá en el versículo 6. ¿Qué significa? Que si clamamos a nuestro Dios, Él siempre nos va a responder, no importa la situación en que estamos. Así está escrito y así es promesa de Dios. Todos conocemos Jeremías 33:3, ¿verdad? Clama a mí y yo te responderé. Todos lo sabemos, pero hay que creer en Dios. Por ejemplo, ahora estuvimos orando, ¿verdad? Por los enfermos, los caídos, los que están sufriendo por alguna cosa u otra. Pero ¿cuántos oramos con fe, realmente creyendo del que el que oye allá arriba en el cielo, en el trono, lo puede hacer? Y si lo hace o si no lo hace, sabemos que es mejor su plan que mi plan, ¿verdad que sí? ¿Cuánto oramos así? Y lo mismo aquí, mis hermanos. Clama y yo te responderé, decimos así en Jeremías 33:3, lo sabemos de memoria. Vamos al Salmo 34 y ahí también, fíjense cómo nos enseña la palabra de Dios. Salmo 34, versículo 17 al 19. Reina Valera 2015, seguimos, dice, Salmos 34, 17, clamaron los justos y el Señor los oyó, los libró de todas sus angustias, todas. Cercano está el Señor, ¿a quiénes? A los quebrantados de corazón, a los que se humillan, a los que se humillan. Él salvará a los contritos de espíritu. Muchos son los males del justo, pero de todos ellos los librará el Señor. Fíjense, ¿cuántos tenemos problemas, dolencias, enfermedades, tristezas, amarguras? Muchos son los males del justo, dice. El Señor jamás nos dijo, en esta vida temporal no vas a tener aflicciones. Sí las vas a tener. Aquí mismo lo confirma, ¿verdad? En el Salmo 34, 17 dice, muchos son los males del justo. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Pero de todos ellos los librará el Señor nuestro Dios. ¿Verdad que todos los que somos hijos de Dios también sufrimos y le batallamos? Los que son hijos de Dios, dice en otra versión, los que son hijos de Dios podrán tener muchos problemas, pero Él los ayudará a vencerlos. Yo creo en esto. Y Él me ha ayudado, y yo sé que a muchos de ustedes les ha ayudado a salir de lugares muy difíciles. Salmo 145, versículo 18, también en la Reina Valera 2015. Salmo 145, versículo 18. Fíjense qué bonito aquí también la promesa de Dios. Es para nosotros. Cercano está el Señor a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de verdad, o sea, con un corazón limpio y sincero. Cumplirá el deseo de los que le temen. Asimismo, oirá el clamor de ellos y los salvará. El Señor guarda, o sea, protege, cuida a todos los que le aman, pero destruirá a todos los impíos, desobedientes, rebeldes. Y ciertamente, como lo prometió el Señor, Él fue al rescate de Israel cuando ellos clamaron ahí en Jueces capítulo 6. Él fue inmediatamente. No dijo, oye, ustedes son bien rebeldes. Ve sus corazones llenos de ídolos. Y el Señor dijo, no. Primero, limpiecitos se me presentan, No con todo el mugrero que traen en el corazón. Váyanse. Imagínense creer en un Dios así. Gracias a Dios que no es un Dios así. Vamos como estaban ellos. Y Él dice, yo voy a estar. Si me clamas, si quieres que yo te proteja, ahí estaré, dice la promesa del Señor. Y en Jueces 6, capítulo 6, versículo 7, seguimos ahí en Jueces 6, vamos a seguir volviendo a Jueces 6. Versículo 7 dice, y sucedió que cuando los hijos de Israel clamaron al Señor a causa de los madianitas, el Señor envió a los hijos de Israel un profeta que les dijo, así ha dicho el Señor, Dios de Israel, yo los hice subir de Egipto y los saqué de la casa de esclavitud. Fíjense, los libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que los oprimían, a los cuales eché de delante de ustedes y les di su tierra. Y les dije, yo soy el Señor su Dios, no veneren a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan, pero no han obedecido mi voz. Fíjense, inmediatamente el Señor les respondió, pero ¿qué les dijo? ¿En qué estaban mal? ¿Cuántos queremos que el Señor nos diga en qué estamos mal? Que nos redarguya y nos edifique, ¿verdad? Entonces, Él lo primero mandó un profeta y le dijo, miren, yo los saqué y los libré de esclavitud de Egipto, pero ustedes siguieron ahora cultivando en los ídolos de las gentes que los vencieron. Ustedes vencieron a esos pueblos y después agarraron sus ídolos y los hicieron sus dioses. Aquí está, miren, la demostración de que los pactos de Dios, mis hermanos, no cambian. Los pactos de Dios siempre se cumplen. Para bien, para el obediente. Para mal, al incrédulo. Fíjense, el Señor comenzó a diseñar y a orquestar el plan de salvación de su pueblo ahí en Jueces capítulo 6. Necesitaba él de un líder y eligió a Gedeón. Fíjense, él se acercó, les dijo lo que estaban haciendo mal para que cambiaran, y ahora eligió a alguien que los lidere. Y eligió a Gedeón, ¿para qué? Para que Gedeón les dé un servicio a Dios, un servicio a la obra de Dios para salvar a su pueblo. Y recordemos que no lo eligió a Gedeón por sus cualidades sobresalientes, sino al todo lo contrario, de lo necio y de lo débil del mundo, de lo vil y de lo menospreciado escogió Dios. ¿Para que qué? Para que lo vean a él otra vez, que de sus ojos de los ídolos vayan y vuelvan sus ojos al Señor y no a los hombres. Por eso eligió a Gedeón, para que el poder de Dios se magnifique, se perfeccione en la debilidad de Gedeón, así como le dijo miles de años después a Pablo. Y este Gedeón, como todos los profetas y los apóstoles, como a Pablo, a todos los que somos parte del pueblo de Dios, nosotros, a todos los llamados para brindarle un servicio a Dios. Y dice el versículo 12, se le apareció el ángel del Señor, ahora sí, para llamar ¿a quién? A Gedeón, al servicio. Y le dijo, el Señor está contigo, oh valiente guerrero. Y Gedeón le respondió, oh Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó el Señor de Egipto? Ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. ¿Cómo le respondió Gedeón a Dios? Fíjense, ¿se acordaban de este pasaje? ¿Verdad que muchos no nos acordábamos de este? O sea, ¿cómo le responde así al Señor? Y aquí está lo importante, mis hermanos. Cuidado, mis amados hermanos, de quedarnos solo con una parte del pacto de Dios. De mochar el pacto de Dios. Nomás nos quedamos con una parte. Nos sacó el Señor de Egipto. Sí, nos sacó del mundo, ¿verdad? También. Nos sacó del pecado y de la esclavitud al pecado. Ya no somos esclavos del pecado. Ya no somos esclavos del pecado. Y ciertamente el Señor nuestro Dios nos sacó con brazo poderoso del mundo y al pueblo de Israel de Egipto. ¿Para qué? ¿Para qué? Sí, primeramente para cumplir el pacto que hizo Dios con los patriarcas en el caso de Israel. ¿Qué le prometió a Abraham? Que tu pueblo iba a ser el heredero de toda esta tierra. Sí, primeramente para eso. Pero para la generación que estaba viviendo en ese momento con Gedeón, ellos tenían que cumplir la promesa, su parte del trato, ¿recuerdan? Para que aquella generación siga creyendo y en obediencia reciba el pacto hecho a sus patriarcas. ¿Y qué decía el pacto? Vamos a Deuteronomio 29:2. Ahí está el pacto. Deja ahí una marca en Jueces 6. Y vamos a Deuteronomio 29, versículo 2. Seguimos en la Reina Valera 2015. Y dice así la palabra de Dios. Moisés llamó a todo Israel y les dijo, ustedes han visto todo lo que el Señor hizo ante sus ojos en la tierra de Egipto al faraón, a todos sus servidores y a toda su tierra. Las grandes pruebas que sus ojos vieron, aquellas grandes señales y prodigios. Fíjense, esa generación había visto los grandes prodigios, las pestes, Todo lo que hizo el Señor, el tornado ahí de fuego, que se abrió el mar rojo, eso ellos lo vieron. Fueron testigos oculares de todas esas maravillas del Señor. Pero fíjense, ahora les tocaba su parte del trato. Versículo 9, guarden. Guarden significa obedezcan, pues las palabras de este pacto y pónganlas por obra, en práctica, para que prosperen en todo lo que hagan. Ahí está la condición de lo que veníamos estudiando estas últimas enseñanzas, ¿verdad? Para que prosperen todo lo que hagan, pónganlas en práctica. Haz tu parte, dice el Señor. ¿Qué demuestra Gedeón? Que él conocía nomás una parte del pacto. Dios nos sacó de Egipto. ¿Y ahora? ¿Para qué? ¿Para esclavizarnos? Pero no recordó Gedeón. La generación de Gedeón no recordaba que ellos tenían una parte que cumplir de su pacto. Que aquí estamos leyéndolo en Deuteronomio 29, 9. Gedeón demuestra en Jueces capítulo 6, volviendo a Jueces 6, versículo 13, que él no entendió el pacto de Dios. Como así ahora nosotros no tenemos excusa, nosotros sí lo estamos ahora entendiendo. Mas sin embargo, Gedeón, el Señor lo eligió así como estaba, ¿verdad? Bien verdecito, con el pacto a medias, no entendía, se quejaba. Pero así como estaba Gedeón, débil, vil, él, el Señor, elige, este va a ser mi líder, este me va a liderear el pueblo para rescatarlo de Madián. Él me va a servir y los voy a sacar. Con paciencia, con mucha paciencia, imagínense, y bondad incalculable, así nos responde también el Señor a nuestra queja incrédula, como a Gedeón. Fíjense cómo en el versículo 14 le responde. El Señor en el versículo 14 le dice, el Señor lo miró y le dijo. Me gustó eso de que lo miró, ¿no? ¿Ya saben cómo lo habrá visto? Pues no sé cómo lo habrá visto. Ve con esta tu fuerza y libra a Israel de manos de los madianitas. ¿No te envío yo? ¿A qué nos envió el Señor nuestro Dios? A usted, mi hermano, mi hermana, que rescató del mundo. ¿A qué nos envió? Medítelo y piénselo. Pregúntele al Señor si todavía no lo sabe. Pero téngalo por seguro que si usted es hijo, si usted entró en el pacto, si usted es cristiano, el Señor lo ha enviado. Así como a Gedeón. Y así como a Gedeón. No lo sacó cuando estaba perfecto, era santísimo, ¿verdad? Sino cuando estaba bien mal. Usted clamó al Señor. El Señor le respondió. Y el Señor lo hizo parte de su familia y lo rescató. Entonces, ¿cuál es la misión a la cual el Señor lo envió? Como a Gedeón. Qué servicio le propuso Dios que haga en su vida? ¿Cuál es su misión en esta vida de peregrino? Estas son preguntas muy válidas, mis hermanos, que tenemos que preguntarnos. Cuando no lo sabemos, claro que no vamos a estar cumpliéndolo. ¿Verdad que cómo vamos a estar cumpliendo algo que ni sabemos que hay que cumplir? Pero si sabemos la misión y no lo hacemos, la palabra es bien clara. Mejor no haber conocido, dice la palabra. Pero nosotros ya no tenemos excusa. Nosotros sí sabemos que tenemos una misión, que tenemos que trabajar para el Señor. Versículo 15, fíjense, entonces le respondió Gedeón a Dios, oh Señor mío, ¿con qué podré yo librar a Israel? He aquí que mi familia es lo más insignificante de Manasés y yo soy el más pequeño de la casa de mi padre. Claro. Gedeón por lo menos sabía de su estado actual. No se sobrevaloraba como muchos otros. Y esta era justamente la causa de por qué Dios lo eligió a Gedeón para liderear su pueblo. Él se había humillado ante Dios. Sabía que él era de lo más bajo y de lo más pequeño y de lo más débil del mundo. 16. Pero el Señor le dijo a Gedeón: ciertamente yo estaré contigo, y tú derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. O sea, bien fácilmente. Pero antes de poder servir al Señor, mis hermanos, aquí viene, tenía que luchar y vencer los ídolos que tenía Gedeón y su familia en su corazón. Fíjense, este es el pacto de Dios a Gedeón, el cual podemos nosotros tomar para nosotros también. No más, no podemos, debemos. Los que también a nosotros nos eligió y nos llamó para servirle desde lo más débil y vil del mundo, mis hermanos. Luchar contra el mundo para salvar al pueblo de Dios, para salvar siquiera una sola alma. Aunque algunos andan, en vez de luchar contra el mundo, andan luchando con el mundo o junto al mundo para salvarse ellos mismos. Siguen con sus ídolos y no los quieren destruir, sino que al contrario, edifican altares bien grandes en sus corazones y los siguen adorando. Mis hermanos, si confiamos en el Señor, debemos de entrar en el pacto como Gedeón. Debemos que empezar a destruir primero, para poder, antes de poder servir a Dios, destruir todos mis ídolos. Y es lo que le pide Dios a Gedeón: destruye el altar que hay en tu casa de tu padre, ese altar de Baal y ese poste árbol en donde hacen rituales a la diosa Acera. Y erige, ahora sí, una vez destruido eso, un altar hacia mí, en lo más alto del peñasco, y ofréceme ahí un sacrificio. Y así lo hace Gedeón. ¿Cuál fue la reacción, y con esto quiero cerrar, de su familia y del pueblo? Fíjense bien, Gedeón aceptó el pacto. Él dijo: Dios, me vas a servir, vas a ser líder, vas a servirme, y eso es un gran honor, pero antes quiero que destruyas los ídolos de tu casa. Fue Gedeón y lo hizo. Entonces, una vez que él lo hizo, rompió todo, todo el pueblo andaba preguntándose: ¿qué onda con esto? ¿Quién destruyó nuestros altares a Baal y a Acera? Entonces, dice en el versículo 29, en el capítulo 6, seguimos ahí en Jueces. Entonces se preguntaban unos a otros, el pueblo: ¿quién ha hecho esto? Cuando indagaron y buscaron, dijeron: Gedeón, hijo de Joás, ha hecho esto. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, al papá de Gedeón: saca fuera a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado el árbol ritual de Acera que estaba junto a él. Fíjense, ahora viene Joás, el papá, el padre de Gedeón. Él tenía que dar una respuesta también. Y, así, y en el 31 ahí dice: Joás respondió a todos los que estaban frente a él: ¿contenderán ustedes por Baal? ¿Ustedes lo defenderán? El que contienda por Baal, que muera antes de mañana. Si es un dios, que contienda por sí mismo, porque alguien ha derribado su altar. O sea, que él mismo se proteja a Baal. ¿No es Dios? Si él es Dios, que él se defienda a sí mismo, dice. Ciertamente Joás, el idólatra Joás, el papá de Gedeón, él también eligió primeramente seguir a Dios, sacar sus ídolos. Ciertamente, mis hermanos, nuestros actos de obediencia, de justicia, tienen efectos y efectos poderosos, porque el Señor es fiel y es el que actúa y cambia corazones. Ciertamente, sus actos de justicia tienen influencia en su familia. A eso nos ha llamado a testificar. El padre de Gedeón, Joás, es cambiado por un acto de justicia, de obediencia de Gedeón. Y hubo pueblo entonces que también se arrepintió y siguió a Gedeón en su lucha con los madianitas. ¿Y qué hicieron con los madianitas? Vamos a verlo en la siguiente enseñanza, que vamos a ver cómo Gedeón, este hombre débil, realmente era débil, una y otra vez volvía a qué, quería volver a su incredulidad, y el Señor lo amarraba, lo agarraba y lo llevaba junto a él. Pero había una condición, que Gedeón tenía que cumplir su parte, se humillaba ante Dios y lo buscaba, no se alejaba, no se amargaba, sino que al contrario, se acercaba a Dios en su incredulidad. Mis hermanos, eso es una palabra importante, me gustaría que esa se quede grabada. En su incredulidad, Gedeón se acercaba a Dios y Dios le respondía y le ayudaba. No le decía, ya me tienes cansado, Gedeón. La verdad que tu incredulidad, híjole, sobre... No, voy a elegir a otro, sácate de aquí. No. Venía Gedeón, ay Señor, y no entiendo, ay, me das una muestra, una señal, y me dices y me ayudas con esto, ay, y si no, y si sí, y otra vez el Señor le decía, mira, Gedeón, te voy a hacer así, te voy a hacer así. Eso lo vamos a ver bien, pero fíjense bien, debemos saber el orden de Dios. Y con esto quiero cerrar, Deuteronomio 11:26, ya lo habíamos leído en la primera enseñanza. Deuteronomio 11:26. Algo que me gustaría que ya, yo sé que muchos lo saben, pero que quede grabado. Deuteronomio 11:26 dice, mira pues, yo pongo hoy delante de ustedes la bendición y la maldición. La bendición, si obedecen los mandamientos del Señor su Dios, que yo les mando hoy. Y la maldición, si no obedecen los mandamientos del Señor su Dios, sino que se apartan del camino que yo les mando hoy para ir en pos de otros dioses que no han conocido. Fíjense bien cómo cierra a los que no obedecen los mandamientos por su incredulidad. ¿Qué pasa, mis hermanos? Siempre que nos alejamos de Dios en desobediencia, nos acercamos a qué cosa, mis hermanos, a otros dioses con D chica, a los ídolos que cultivamos en nuestros corazones. Nunca es neutral. Si yo me alejo de Dios, inmediatamente van a seguir creciendo los ídolos que llevo, como Gedeón, que llevamos en nuestros corazones. Debemos, como Gedeón y como Pablo, destruirlos antes en mi corazón para poder servir a Dios y tomar para mí, para mi familia, las bendiciones que Dios me quiere regalar. Ese es el pacto de Dios. Y yo, mis hermanos, yo elijo la bendición. ¿Usted qué elige? Amén, la bendición. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, porque en este momento, como así hizo en su momento Abraham, como en su momento hizo David, como en su momento hizo Gedeón, y los grandes profetas y apóstoles que aparecen en tu palabra, la Biblia. Yo hoy, y quiero que cada uno de los que estamos aquí le diga y clame al Señor y le diga, yo hoy elijo el bien, elijo ser bendecido, elijo creerte, elijo confiar en Jesucristo, mi Señor y Salvador. Y cuando yo elijo el bien, el Señor promete que me va a llevar por sus sendas de justicia. Aún cuando muchos males agobian al justo, dice el Salmo, aún en ese tiempo de dificultad, de tristeza, en medio de los problemas, yo elijo adorarte a ti, mi Dios, porque en ti he confiado, Señor, y en ningún otro hay salvación. En esta tierra, solo en ti, mi Dios, hay luz, hay verdad, hay salvación. Padre, ayúdanos a no quedarnos con una parte nomás del pacto, con una parte nomás de la promesa, sino a tomar toda la promesa para nosotros y para nuestras familias, mi Dios. Sabemos que ese es el camino y la verdad y la vida, y no hay otro camino, y no hay otra verdad y no hay en otro vida. Padre, nos humillamos ante ti y clamamos para que tu verdad inunde nuestra vida y destruimos toda idolatría que llevamos en nuestro corazón, todos los baales y aceras que llevamos y construimos en mi corazón. Padre, los ponemos delante de ti, los destruimos y los desechamos, Señor. Queremos servirte, Señor, en obediencia y hacer parte de nuestro pacto, Señor, contigo, mi Dios. Y sabemos que la fuerza y todo lo necesario para poder cumplirlo viene de ti, mi Dios. Porque en mi debilidad tú te magnificas en mi vida, mi Dios. En eso hemos creído y en eso creemos y en eso vamos a elegir la bendición. En el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén y amén.